Bien, vamos a retomar la segunda parte del acto, que va a comenzar con la entrega de los premios HRCI, que va a hacer entrega, en este caso, Alejandro Uceda, CEO de 2M Progress, con la presencia también de Amy Lufrange, CEO de HRCI. Iremos mencionando las personas, la entregará Amy, quedará reflejado, y a continuación abrimos la última mesa sobre la función de recursos humanos, liderazgo estratégico. Adelante, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo creo que este acto, el sentido que tiene es premiar una idea que surgió el año pasado a los que en este periodo de tiempo han sido pioneros, ¿no? Entonces es un premio, ellos se lo merecen, sobre todo los compañeros que al principio nos ayudaron, nos apoyaron, se dieron de conejillos de indias. Entonces vamos a hacer un breve repaso por lo que nos hemos encontrado como ejemplos, ¿no?, de estudiantes. Actualmente en España ya hay más de 150 estudiantes, ¿vale?, que son unos cuantos, y hay certificados que tienen pues mucho mérito, y yo creo que es justo que de ellos nos acordemos, ¿no? Entonces, Olga, no sé dónde está Olga Núñez. Olga Núñez es la primera mujer que aprobó con materiales HRCP y nuestro primitivo sistema de enseñanza. Así que, si eres tan amable, Olga. Perfecto. Muchísimas gracias, Olga. Muchísimas gracias. Bueno, el siguiente premio es para Silvia Muñoz. Silvia Muñoz fue capaz de aprobar su certificación utilizando solo el idioma castellano, ¿no? Entonces, yo creo que se merece un premio muy grande por haber vencido barreras también. Bueno. Ay, perdón. Jesús Campo. Jesús, ¿dónde está Jesús? Bueno, Jesús fue el primer director de recursos humanos certificado. Jesús es director de recursos humanos de CATSA, que es una compañía de grupo Telefónica, ¿vale? Entonces fue el primero que lo logró, además con una nota excelente. Joaquín Rubio se nos acaba de ir por un compromiso. Se nos ha ido ya, ¿no? Sí. Entonces lo recogerá Fini también en su nombre. Lo recogerá Fini. No, dáselo. Sí. Sí, en principio, sí. La verdad que es una certificación, hacemos un pequeño inciso, es muy exigente. Aquí la nota mínima, y no digo media, mínima es un 8, porque una de las áreas, con lo cual hacerlo perfecto es extremadamente difícil, ¿no? Y Joaquín pues fue capaz, ¿no? Entonces, bueno, merecía un premio por ser el mejor examen. Vamos a entregar también otro premio a alguien que no ha podido estar tampoco, a Francisco Javier Sánchez Arias. Es exdirector de recursos humanos de Hospitalers y es director de recursos humanos de Hospital del Sur. Entonces, es el premio porque en un mes fue capaz de prepararse y aprobarlo, recoger también Fini, pero ese, bueno, en un mes es posible también, ¿vale?, por capaz. Y quiero dejar para el final a Manuel Porrúa. No sé dónde está Manuel. ¿Manuel Porrúa? Ah, Manuel, tienes que recogerlo, por favor. Sí, Manuel Porrúa, el premio es el siguiente, ¿no? Él, es una persona con ambición para su equipo. Es director de recursos humanos de Fraternidad Muprespa y él lo que enseguida vio es que quería mejorar a su equipo. Quería obtener lo mejor de cada uno de ellos y empezó siendo él quien tuvo acceso a los contenidos y quien, viendo la visión, viendo el enfoque que tiene la certificación, decidió directamente incorporar a su, bueno, pues al programa HRCI a 20 personas, que es su equipo. Dentro de un tiempo moderado, él será capaz de comunicarse con todos ellos a sabiendas de que primero ha mejorado su profesión, su desarrollo y también la empresa, porque eso es la consecuencia última de estas medidas, ¿no? Mejorar los equipos. Entonces, nada, agradecerte mucho, Amy, que me has hecho una mano, que me has saltado un premio. A los premiados, muchas felicidades. Y ojalá el año que viene pues tengamos muchos más premios que entregar. ¿Vale? Gracias a todos. Muchas gracias, Alejandro. Gracias también y enhorabuena a los premiados. Mesa de debate sobre la transformación de la función de recursos humanos, liderazgo estratégico de izquierda a derecha, de la mesa, de mi izquierda a mi derecha, Rafael Martí, director de recursos humanos de Logista, gran experiencia en el sector. A mi izquierda, Santiago Puebla, director general de Joven Talent y periódico del talento. A mi derecha, Juan García del Valle, es responsable, CEO de Juntos Generamos Ventas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a la derecha de Juan está, en este caso, Pablo Collado, socio director de People Fair Consulting. Gracias a los... Os pido dos cosas, síntesis, reflexión y clave sobre el liderazgo estratégico. Y si queréis mencionar alguno de los aspectos que y muchos interesantes que han salido a lo largo y ancho de toda esta sesión. Rafael, adelante. Te voy a dar el micro. Ah, sí. A ver, yo perdón, se me olvidaba, Rafael, perdóname, sí, que se han incorporado a la mesa Carlos Da Palma y Christopher Branford de Skilldop. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Perdón, adelante, Rafael. Muy bien, no, os iba a decir que yo empezaría con una anécdota, en el año 2000 o por ahí, cuando una de las veces que cambié de empleo, que iba a cambiar de empleo, yo he cambiado varias veces, he sido un poco culo de mal asiento, me acuerdo de, fui a una entrevista, una compañía tecnológica y tal, que yo después de media hora de entrevista decía, oye, pero a ver, ¿qué buscáis en el puesto, no? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es? Yo recuerdo, luego lo he oído más veces, ¿no? Y el hombre empezaba, hombre, es importante que nos llevemos todos bien en este entorno, no sé qué. Y recuerdo que me dijo específicamente, mira, al final lo que estamos buscando es una especie de gestor del buen rollito, ¿no? Que es capaz de poner a quitar, ¿no? Hombre, seguro que todos conocemos montones de empresas en las que el foco está también claramente puesto en la parte más transaccional y la que muchas veces, en la que muchas veces muchos departamentos de recursos humanos se enfocan porque es la que da seguridad, la zona de confort. Oye, yo estoy dándote un producto acabado que es una nómina, ¿qué tal, no? Hombre, yo creo que ni una cosa ni la otra. Yo creo que tenemos que ser capaces de trascender de estas modas y ser capaces de dar a nuestra función una perspectiva operacional, operativa, que tiene que estar, pero también una perspectiva claramente estratégica. Ulrich, habéis hablado antes de Ulrich, venía a decir algo así como, oye, las direcciones de las compañías hacen el suficiente esfuerzo en inversión, en tiempo, en tal, como para que los departamentos de recursos humanos sean capaces de dar unas soluciones a los problemas estratégicos que tenemos y que probablemente hasta ahora en muchos casos no lo han dado. Y ese es el gran reto de la función. Ese es el gran reto. Claro, para hacer eso es que tenemos que estar preparados. Es fácil también, yo recibo como, y con todos mis respetos hacia el mundo de la consultoría, creo que aportan un valor tremendo a las compañías, pero es fácil pues eso, que llegue un consultor y que te diga, oye, tú tienes que comprarme esto, tal, no sé qué, 10 kilos del otro y tal. Y dice, bueno, pues me subo al carro, me subo a la moda y como además está de moda, pues lo hago. No, hombre, no, yo creo que tenemos que hacer algo más serio que eso. Es decir, al final la compañía tiene una necesidad, tiene un enfoque estratégico, las compañías buscan elementos de diferenciación en sus estrategias que les permitan competir con ventajas, etcétera. Y nosotros estamos obligados a seguir esa línea aportando soluciones y ventajas o herramientas que aporten valor a esa ventaja competitiva que necesitamos desde el punto de vista de negocio. Y eso no se hace improvisando. Eso no se hace improvisando. En la medida en que seamos capaces de tomarnos seriamente la función, en la medida en que seamos capaces de prepararnos. Yo siempre digo que a veces no somos realmente conscientes de la influencia que podemos tener como Departamento de Recursos Humanos, primero, en hacer a nuestras compañías mejores, y además tratar de que la gente además viva en un entorno que le haga más feliz aportando más valor. Y eso es muy serio y lo tenemos que hacer con seriedad, con responsabilidad y, por tanto, con una clara profesionalidad. Yo siempre le digo, y con esto acabo, no sé si luego hay otra ronda, seguro que tengo alguna idea más, yo siempre digo que a los chavales que empiezan con mis equipos y tal, también, ¿no? Esto de decir, oye, mira, que tenéis que formaros, tenéis que ser profesionales de verdad, tenéis la obligación de ser profesionales y de formaros de verdad. Creo que aún nos queda mucho camino por madurar como función de recursos humanos en muchas compañías y creo que tenemos que avanzar. Y esta gente joven que está entrando es la que tiene encontrar ese camino. Y no se puede hacer de ninguna otra manera, sino es formándose, desarrollándose, teniendo capacidad de decidir. Una cosa es que me venga un consultor a decirme, te voy a vender esto. Y otra cosa es que yo, ante la necesidad estratégica de la compañía, ante los focos, que tenga la suficiente experiencia, los suficientes conocimientos como para poder saber elegir aquello que necesita mi compañía para generar una ventaja competitiva. Y esto no se hace más que con formación y, evidentemente, con herramientas como HRCI, es por donde tenemos que ir. Muchas gracias, Rafael. En síntesis, yo creo que vamos a tener una mesa de debate e incluso hay cosas interesantes, me lo decís, podéis incorporaros y tener una mesa abierta. Santiago Puebla, adelante, Santiago. Buenos días a todos. Lo primero, daros las gracias e intentar hilar varios de los conceptos que también Rafael nos ha aportado aquí, así que muchísimas gracias. Lo primero es deciros que gracias a estas instalaciones y a Gas Natural y a Campus Puente Nuevo trabajamos el liderazgo estratégico desde compañías. El lunes y el martes estaremos con un equipo directivo de una de las compañías más importantes del país, trabajando exactamente esto que decías. Y en julio estaremos con un grupo de niñas, trabajando el talento con ellas y con las mejores líderes del país, acompañándolas a ellas desde muy pequeñas, trabajando estas cosas porque el mundo futuro cambiará. Esto es a lo que nos dedicamos y además en este campus excelso pues es una gozada poder hacerlo. También veo a María Jesús desde la Asociación Centro de Recursos Humanos y ha hablado Juan Carlos del entorno BUCA. Y en 2012, y hablando de conocimientos que tenemos que tener, tuvimos la primera conferencia que se hizo en España del mundo BUCA cuando era director, en mi caso, de Future Skill en Manpower Group, que le hice junto con Juan Carlos Cubeiro. Y ese entorno es el que nos lleva a lo siguiente. Las empresas están cambiando y están cambiando tanto como empresas donde, no puedo decir el nombre, pero está entre las 5 marcas más potentes del mundo. Quieren cambiar su estructura a términos de orientación cliente, verdaderamente de la excelencia de cliente. Y a esto nos viene todo el proceso de la transformación digital. Y son dos cosas en las que estamos metidos. Estamos absolutamente inmersos. Y la única transversal a todas esas son las personas. La única transversal es la de la función de las personas. Si añadimos a esto que el liderazgo, publicado en un estudio de la revista Fortune, ya en el 2003 de la Universidad de Oxford, tiene el 70% de influencia en la productividad de una compañía, todo lo que invirtamos en personas, todo lo que invirtamos en la función de recursos humanos, todo lo que invirtamos en todo esto será definitivo. No tener personas, por lo tanto, certificadas, con una base suficiente de conocimientos para poder gestionar el cambio desde ahí, implica que es muy complicado gestionar el cambio y volver a repetir conocimientos que ya se tenían que haber sabido o que las personas que están ahí tendrían que saber. Con lo cual es absolutamente necesario que esto esté homologado y que realmente sobre eso podamos construir algo para abordar estos dos grandes ejes como son el objetivo final, que es la experiencia cliente. Da lo mismo en el lujo o en el low cost. La experiencia cliente no tiene nada que ver con lo que vendes, sino con lo que haces de relación de tus clientes, porque todo lo que hay en medio desaparece. Y el liderazgo necesario para hacerlo. Por eso es estratégico el liderazgo y por eso la función de recursos humanos se hace absolutamente vital y estratégica y no consiste en comprar al peso, efectivamente, cualquier cosa o una formación, sino realmente invertir en lo que nos va a transformar la compañía. Y esto es invertir en las personas. Sin más, no quiero quitar más tiempo. Nosotros tratamos de hacerlo en 4 I's muy sencillas, que son innovación, es imaginación, es intuición y estamos claramente en esto, dando con la final para la innovación, que es la última, ¿no? Innovación, imaginación, intuición y ahí metemos toda la energía. Entonces, no tener, insisto, personas con una base suficiente de conocimiento en recursos humanos sería tanto como decir que en la función financiera o de dirección general, donde he estado 20 años en comités de dirección, no tenemos gente con conocimientos financieros suficientes para hablar de negocio o para hablar de clientes. Sería imposible, sería impensable, ¿verdad? Bueno, pues esto es un poco lo que a mí, desde luego Alejandro y Fini, ya estaba convencido, pero sin duda a través de HRCI me pusieron encima de la mesa, tengo el honor de participar con ellos en una certificación de la que francamente se aprende mucho, mucho más que mucho, y donde además te hace ser humilde de tus propios conocimientos. Porque como decía Juan Carlos, hay conocimientos nuevos que aportar, pero hay muchos conocimientos que ya están hechos y que no merece la pena volver a reinventar. Es difícil, teniendo aquí a Juan Carlos, que se siga hablando por primera vez en un foro, y esto sale en una noticia hace una semana, de talentismo, cuando hay un libro escrito anterior al 2003 de talentismo. Es una barbaridad. Y como último, por eso creamos, y Foro de Recursos Humanos lo hace también extraordinariamente, el periódico El Talento, para aunar todas las mejores prácticas y que sean conocidas, entre ellas esta, para no tener que reinventar la rueda, sino para avanzar y mejorar en la gestión de personas y liderazgo. Gracias a todos por vuestra escucha y gracias a 2M Progress y HRCI por traerme aquí y darme esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, querido colega. Muchas gracias. Y paso la palabra a Juan García del Valle. Adelante. Muy buenos días a todos. Lo primero de todo, agradecer la invitación que me han cursado a través de 2M Progress y HRCI de estar aquí. Y también agradecer a Gas Natural por estas fabulosas instalaciones, que además familiarmente tengo mucho apego a ellos, porque yo venía aquí a escuchar misa algunos domingos aquí en la ermita que había aquí, ¿no? Dos reflexiones quería hacer. La primera, respecto a los mensajes de esta mañana, creo que han sido unos mensajes muy útiles, muy directos y además con los cuales estoy muy de acuerdo. Yo, que soy especialista evaluador FQM y me dedico a evaluar organizaciones utilizando modelos de referencia, pues los mensajes que se han dicho esta mañana son mensajes que podrían haber dicho cualquier tipo de directivo con un cierto conocimiento de qué es lo que está pasando, cuáles son los desafíos que tienen las organizaciones, etc., ¿no? Para mí, las certificaciones son un elemento clave dentro de cualquier organización, y en su momento, cuando Alejandro y Fini vinieron a verme al Club Excelencia en Gestión a hablarme sobre las certificaciones HRCI, yo les miraba incrédulos, abría los ojos y digo, pero vamos a ver, en España todavía no hay un acuerdo o no existen este tipo de certificaciones, no están extendidas, etcétera, cuando hay certificaciones sobre PMP, sobre ITIL, certificaciones ISO, certificaciones de cualquier tipo, y no lo sabía. Y yo me quedé maravillado, o sea, me quedé maravillado de la oportunidad que había de crecimiento de este tipo de certificaciones en una cosa tan importante como son los recursos humanos, y también me quedé también un poco en la sorpresa de decir, con un sabor quizás un poco agridulce, decir, oye, pues, ¿cómo es que esto no se está moviendo? ¿Cómo es que esto todavía no se está valorando, ¿no? Hay unos mensajes muy claros, como os comentaba esta mañana. Hay un primer mensaje que para mí es muy importante, que es la confianza. Alguno de mis colegas de esta mañana ha hablado sobre ello. Las certificaciones lo que da es confianza a los diferentes grupos de interés, a la sociedad, a los clientes, a los propios trabajadores, de que las cosas se hacen bajo una serie de reglas, bajo una serie de normativas, y de que no hay que inventar la rueda. Antes también comentaban esta mañana sobre Emilio Duro, que para mí es un gurú. Emilio Duro, yo siempre pongo una intervención cuando doy charlas sobre temas de excelencia, dice copiar, copiar, copiar. Es decir, no hay que estar inventando la rueda. Es interesante ser innovadores, es interesante estar siempre a las últimas, estar metidos en observatorios, pero cuando ya hay algo que funciona y que está perfectamente arreglado, lo importante es poder seguirlo y poder certificarse. Otro aspecto importante que se ha dicho esta mañana es el tema de la utilidad. Es decir, las certificaciones tienen que ser útiles. Tienen que ser útiles para la persona que recibe la certificación, le da una seguridad, le da una confianza, le da una empleabilidad, le da la oportunidad de poder establecer los retos, pero también para la empresa, que a veces es la que paga este tipo de certificaciones, también le da una seguridad de que las personas que están trabajando en las organizaciones están bajo una serie de parámetros. Y un aspecto también importante es el del prestigio. Es decir, certificaciones hay muchísimas en el mercado, pero solamente una serie de certificaciones tienen el prestigio avalado, y el prestigio es no solamente por quien las da, sino también por quien las imparte y también por quien las reciben. Nosotros sabemos que hay muchísimas personas certificadas en diferentes ámbitos, en diferentes aspectos, y bueno, está muy bien, pero realmente no tienen ese prestigio que en este caso sí que desde luego tiene HRCI. La otra reflexión sería sobre mi experiencia en estar evaluando continuamente organizaciones excelentes, como que evaluamos bajo un modelo de excelencia con diferentes baremos. A mí hay un tema que me preocupa muchísimo, y es cuando una organización alcanza un determinado nivel de excelencia importante y vas a verlos al cabo de 2 años para renovar ese reconocimiento, curiosamente el departamento o el área que menos ha avanzado o ha evolucionado es recursos humanos. Curiosamente, es decir, tecnología está a tope, financiero está a tope también, con sus escenarios, con sus DAFOS, etcétera, pero curiosamente recursos humanos parece que siempre está por debajo, ¿no? Va siempre con ese gap, con esa brecha a cómo está yendo la organización. Y a mí eso me preocupa mucho. Y cuando hablas con ellos y dices, oye, en estos 2 años, ¿qué mejoras has realizado? Te dicen muy pocas. parece que siempre, ¿no?, la dirección de recursos humanos está un poco por detrás de la velocidad a la cual está yendo las organizaciones. Y el otro tema también interesante en ese sentido es cuando a un director de recursos humanos de estas grandes organizaciones le preguntas, oye, dime cuál es tu visión a 5 a 10 años, ¿cómo ves esta organización? A veces te saben contestar, pero otras veces no. Y siempre se escudan, bueno, oye, eso depende de cómo vaya la estrategia, de cómo vaya la organización, y entonces ya nosotros nos movemos, nosotros cambiamos, nosotros nos transformamos. Cuidado con esto. Yo creo que es muy interesante, dentro de este cambio que tiene que haber de la figura de líder de recursos humanos, es ser una persona que en ese sentido también aporte al comité de dirección para decirles, oye, señores, desde nuestra perspectiva de recursos humanos, nosotros consideramos que la organización aportamos, tenemos que ir de esta manera, ¿no? Y esto a veces también se ve de forma muy clara cuando estás evaluando una organización y ves que el plan estratégico, generalmente a 4 años, va, por poner un ejemplo, 2017-2020, y el plan de recursos, plan estratégico de recursos humanos tiene otro tipo de cadencia, otro tipo de años. Y digo, ¿y esto cómo lo manejáis? Y dice, no, es que nosotros establecemos el plan de recursos humanos en otros ciclos, etcétera. Y digo, oye, lo normal, lo deseable sería que los ciclos estratégicos globales de la compañía vayan perfectamente sincronizados con el plan estratégico característico de recursos humanos de cada organización. Y bueno, estas ideas así a priori para poder generar debate y para poder seguir avanzando. Gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias por tu opinión. Adelante, Pablo Collado. Gracias, pues, Pablo. Pues nada, buenos días y mis agradecimientos. Me sumo también a los agradecimientos a los organizadores. Bueno, yo creo que las empresas sí dan en ocasiones importancia a las certificaciones porque a nosotros nos las piden. Si vas a hacer un coaching al comité de dirección, está claro que una de las cosas que te piden es algunas referencias, pero también la posible certificación y dónde estar certificado. Si vas a hacer un coaching grupal, pues lo mismo. Si estás en un proyecto internacional, la certificación de los consultores en temas como, pues, por supuesto, idiomas, pero también temas de evaluación de competencias, etcétera, pues también muchas veces no las piden. Entonces, yo creo que está un poco en el pensamiento de las empresas que este asunto es bien importante. Y nosotros nos encontramos como consultores que a veces no existe la necesaria, que aquí se ha dicho, homogeneidad ni lenguaje común entre distintas áreas de recursos humanos de distintas zonas de la misma empresa, distintas áreas de negocio del mismo grupo. Y bueno, pues eso yo creo que da que pensar, ¿no? Pues, quizá la estrategia de cada unidad de negocio justifica una cierta diferencia, pero a veces nos encontramos pues mucha diferencia, mucha heterogeneidad, ¿no? En relación un poco también a lo que hemos visto nosotros en este año en cuanto a tendencia de recursos humanos, pues nos sentamos los socios y vimos un poco qué proyectos nos parecían que están un poco en línea de lo que podrían ser los proyectos de futuro, ¿no? O tendencias de futuro. Y bueno, este año hemos trabajado en proyectos que tienen que ver con pasar de empresas donde lo que prima es la jerarquía y los departamentos estancos, que seguro que os suena, pues a organizaciones más transversales, a organizaciones donde la palabra un poco es el equipo, las redes de trabajo, las redes de colaboración, las comunidades de prácticas, ese tipo de proyectos que hacen un poco la transformación organizativa, yo creo que es tendencia en este asunto, en este ámbito. Relacionado con eso, por supuesto, el papel del líder, al que antes ha hecho referencia, pues un líder que en estas circunstancias y con estos cambios organizativos de los que antes comentaba, pues qué gestión de la información tiene que hacer, qué gestión de la influencia, qué gestión del poder, pues, bueno, pues hay una transformación importante ahí. Se ha comentado también aquí, creo que es una tendencia, seguimos trabajando en proyectos de experiencia de cliente, cómo mejorar pues, digamos, la emoción positiva del cliente con nosotros, cómo mejorar esa fidelización. Y bueno, pues oigo poco hablar de experiencia de empleado, que es cómo voy a transmitir yo una experiencia positiva si mis empleados y colaboradores no la tienen, ¿no? Un asunto que también se ha comentado es el ámbito de la transformación digital, y ahí estamos viendo que muchos departamentos de recursos humanos están viendo que es necesaria esa transformación y están impulsándola, digamos, hacia afuera, pues con proyectos de sensibilización y incluso alguna certificación por ahí que también existe en este ámbito, pero se está haciendo quizá poco en cómo esto me afecta a mí, ¿no? Entonces, voy a ayudar a los demás a transformarse digitalmente, pero quizá hace falta una reflexión sobre qué hacemos nosotros en términos, por ejemplo, de análisis de los datos de los empleados, en fin, una serie de temas que podrían ser interesantes. Y hay dos asuntos más que, en los que creo que pueden marcar tendencia también. Uno es la gestión de la diversidad. A lo mejor en vuestras empresas hay gente que tiene aficiones un poco extravagantes o vestimenta un poco extravagante. Hay muchas organizaciones donde estos, si me permitís la expresión, frikis, para el Departamento de Recursos Humanos son un problema en términos de dónde los reclutamos, qué hacemos con ellos, cómo podemos integrarlos en esta cultura. Y ahí seguramente existen estupendas buenas prácticas de las que podemos aprender, ¿no? Y por último, un asunto que yo creo que lleva tiempo hablándose de él, yo creo que el paradigma del curso como elemento de formación y desarrollo, creo que ya ha dejado de ser la palabra clave y cada vez se van a modelos de desarrollo más integrales, más experienciales, modelos 70-20-10, donde lo importante es la experiencia en el puesto, la experiencia profesional, vital, y todo eso además en just in time, es decir, tener esa formación o esa experiencia o esa información justo en el momento en que tú la necesitas. Y terminar un poco por donde empecé, que sí nos piden certificaciones cuando el proyecto es bien importante y cuando el Departamento de Recursos Humanos siente que se la está jugando, entre comillas, y que esa certificación quizá pueda ser muy interesante también, claro, para los propios profesionales, sobre todo en una certificación donde están claramente demostradas las mejores prácticas y que están siendo usadas empresas tractoras, digamos, o líderes en grandes o en los principales sectores, ¿no? Y aquí termina mi intervención, esperando que tengamos luego un pequeño debate. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Completa la opinión de esta mesa, Carlos Da Palma, desde Skillsoft. Adelante, Pablo. Muchas gracias. Buenas Carlos. Tardes a todos. ¿Será que podemos, por favor, poner la presentación? Está en la carpeta. ¿Cuál es? Sí, esa. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Da Palma. Soy consultor de la empresa Skillsoft en el Reino Unido. Me encuentro también con mi colega Christopher Bradford, quien es el Account Manager para la región europea. Quiero darle las gracias a nuestros aliados de 2M Progress, Alejandro y Fini, por la invitación y dejarnos participar acá. Me uno a lo que todos los ponentes han estado hablando. Quiero hablar de la importancia de las certificaciones y nuestra experiencia con nuestros clientes más importantes, cómo han tratado las certificaciones para el beneficio de sus empleados y su beneficio como organización. También voy a conversar un poco sobre las mejores prácticas, de cómo hemos hecho las implementaciones para dar el soporte y para ayudar a todos estos usuarios a conseguir las certificaciones. Una de las cosas más importantes para Skillsoft es el tratamiento del contenido y de cómo podemos enfocar todo el contenido que resalte los temas más importantes que van a darle ayuda y que van a soportar a los usuarios para conseguir las certificaciones. Nosotros tenemos diferentes métodos de entrega para el contenido y entre ellos tenemos muchas prácticas, en algunos casos para los cursos técnicos con laboratorios virtuales, un equipo de mentores que también ayudan a aclarar ciertas dudas a nuestros usuarios y algunos test de preparación también para que el alumno o el usuario en este caso pueda entender un poco cómo es la dinámica de los exámenes. Basado en eso, nosotros tenemos una experiencia global. Tratamos con diferentes tipos de compañías en diferentes industrias y diferentes mercados, por lo que también hacemos un enfoque en entender cuáles son sus necesidades como organización, qué es lo que tratan de alcanzar con estos programas. Como les comentaba, tenemos diferentes maneras de entregar nuestros contenidos a través de nuestro portal, a través de una aplicación móvil también, o la integración con algún sistema de gestión de formación. Nosotros también vemos que no solo el área técnica o el área de negocios está muy enfocada a las certificaciones. Como ya la mayoría de los ponentes han comentado, las certificaciones están presentes en todas las industrias y tienen una gran relevancia no solo para el empleado, sino que también ayuda a las organizaciones a encontrar otro tipo de objetivos. En este enfoque en el contenido, nosotros también entendemos que ya gerentes o líderes de ciertas organizaciones no tienen el tiempo para quizás emplear 40, 80 horas de formación para conseguir una certificación, por lo que también hemos hecho un foco importante en el microaprendizaje o el microlearning, justamente para tener estas cápsulas que van directo a estos temas importantes para las certificaciones. El aprendizaje continuo también, basándonos en la certificación y en cualquier tipo de incremento en las habilidades de los usuarios, nosotros lo que hacemos es un apoyo o un soporte a que cuando el usuario haya pasado un tiempo sin emplear ese conocimiento, pueda recurrir a nuestra plataforma y encontrar pequeños videos o encontrar algún libro que quizás resalte o les recuerde aquellos temas que por no haberlos aplicados en su día a día, pues olvidaron o dejaron un poco atrás. Dentro de nuestras mejores prácticas, nosotros tratamos de entender qué es lo que quiere la organización lograr con el programa de formación o qué es lo que quiere lograr con la certificación. Una vez que entendemos o definimos el criterio de éxito del programa, pasamos a alinear el contenido, a mapear nuestro contenido con estas habilidades o con estos objetivos que la organización trata de alcanzar. Otra cosa para nosotros que es muy importante es que todos estos contenidos sean muy fáciles para el usuario, no solo de seguir, sino también de conseguir dentro de la plataforma. Y todo esto nos traerá todos estos resultados claves que también se transforman en retorno de inversión. Yendo un poco hacia las certificaciones, ustedes pueden ver acá básicamente los fabricantes y todas las entidades que avalan los procesos de certificación, no solo del lado técnico, también para habilidades de negocios como lo son gerencia de proyectos y como nuestros compañeros de 2M Progress con su enfoque hacia HRCI. Como les comentaba, para la preparación de la certificación no solo hablamos de cursos, no solo hablamos de videos, también hay un equipo de mentores, prácticas virtuales y exámenes de preparación para que el usuario entienda mucho más la dinámica de su examen de certificación. También un enfoque importante a los programas destacados de acreditación, no solo certificaciones técnicas, sino aquellos programas que exigen recoger una cantidad de puntos necesarios para poder aplicar al examen, como es el caso del PMI o del Instituto Internacional de Análisis de Negocios. En nuestra experiencia, particularmente en el área técnica, en el área de tecnología, tenemos alianzas con fabricantes los más importantes del mercado y hemos visto que más de un 90% de nuestros usuarios han alcanzado a aprobar el examen de certificación en el primer intento, cosa que es bastante importante porque también refleja un retorno de inversión. Entre los temas relevantes de tecnología, pues cubrimos los temas más importantes, los temas más actuales. Y, pues, como les comentaba, pues con nuestros aliados de 2M Progress, pues nuestro servicio de consultoría enfocado a lo que la empresa o la organización trata de alcanzar y también cubriendo las necesidades de los usuarios para lograr todos estos procesos de certificación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, y como han sido ustedes muy eficaces y hemos recuperado muchísimo tiempo, yo creo que nos queda un tiempo para el debate y yo animaría no solo a esta mesa, sino a todos los que estáis aquí, pues sacar aspectos interesantes e incluso si queréis preguntar a invitados de la mesa anterior, Yo creo que tenemos unos 20 minutos aproximadamente o un poquito más de participación, ¿no? Yo me he anotado muchísimas cosas, que es la vocación que tenemos durante toda la semana para luego intentar contarlas en las plataformas que tenemos. Pero le pregunto a la mesa y a todos los invitados, ante el escenario actual que tenemos del perfil de recursos humanos, de departamentos de recursos humanos, con sus bondades y sus amenazas, desde el conocimiento y desde el aprendizaje, en los nuevos estilos de hacer recursos humanos, en los nuevos oficios que nos va a traer los recursos humanos, ante la experiencia como herramienta de formación. Ayer tenía ocasión de charlar un rato con el director corporativo de formación de Telefónica, una de nuestras primeras empresas, y me hablaba durante 45 minutos de la parte experiencial de la formación. Ante todo este escenario y con el prestigio, cogiendo el prestigio, no sé quién le había dicho, creo que tú habías hablado del prestigio, que me parece muy, muy interesante, y con las certificaciones de fondo, que es lo que nos atrae hoy, ¿qué retos tiene el Departamento de Recursos Humanos? Esa es la pregunta que hago a la mesa, y a partir de aquí podemos entrar en un debate y opinar lo que consideréis. Yo no le pregunto a nadie, es decir, quien quiera puede intervenir. Adelante. Bueno, como retos se ha hablado mucho sobre la digitalización, ¿eh? Y además yo aquí me voy a servir de un estudio que ha hecho hace poco Manpower, que han estado aquí representados, ¿no? La figura que va a tener mayor influencia, aparte del IT, por supuesto, que son la gente que están con innovación y tecnología, es la figura de recursos humanos, con un 20-tantos%. Eso quiere decir que efectivamente está totalmente claro que ese es un desafío muy claro y un reto para los departamentos de recursos humanos en los cuales hay que incidir. Yo hablaría de 3 o 4 también interesantes como retos, como desafíos, que hemos estado evaluando, ¿no?, en las organizaciones. Y un ejemplo muy claro que se ha hablado también es el tema del estilo de la cultura y el estilo de liderazgo. ¿De acuerdo? Es decir, cómo hacer que en un determinado lugar, en un determinado sitio, exista una cultura, un liderazgo, que además sea perfectamente sentido por los empleados, por los trabajadores, y que además sea transmitido a los clientes o a los otros grupos de interés, ¿no? Y esta mañana hemos hablado todo el tema de globalización, de diversificación. Fijaros, a veces las crisis económicas nos traen cosas positivas. Esta última crisis económica nos ha servido a muchas organizaciones para darnos cuenta de que no podemos conformarnos con los que tenemos, que tenemos que salir fuera, que tenemos que ser útiles, que tenemos que ser totalmente empleables y que las oportunidades están en cualquier momento y en cualquier lugar. Y ahí quiero relacionarlo con el tema de las certificaciones. La certificación lo que permite, entre otras cosas, es asegurarnos que las personas que están en la organización tienen unas determinadas competencias, unas determinadas formaciones, unas determinadas buenas prácticas, y que eso sirve para poder asegurar que efectivamente todo esto se está cumpliendo de una manera determinada. Y esto además, también relacionándolo con el liderazgo, permite a los líderes de recursos humanos estar más preocupados, no digo ocupados, sino preocupados en aspectos más estratégicos. Es decir, tenemos que intentar, los líderes de recursos humanos, quitarnos del día a día de la organización. Oye, pues si ya tenemos un departamento de comunicación o laboral de retribución, etcétera, pues vamos a confiar que están haciendo las cosas bien, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que tiene que hacer el líder de recursos humanos es estar en un plano muchísimo más estratégico. Y quizás, si podemos valorar de alguna manera, quizás el líder de recursos humanos en estos momentos está un 80% en el día a día y un 20% en la figura del medio o largo plazo. Eso habría que invertirlo. Es decir, que esta persona estuviera pensando más que está pasando a medio o largo plazo que no a corto plazo. ¿Más opiniones? Gracias. Absolutamente de acuerdo, y uniendo con eso, vuelvo un poco a repetir que el reto está en que si estamos abordando la experiencia cliente no como solo tener clientes a largo o medio plazo, sino como eje estratégico de lo que ingresa una empresa, es decir, de su parte de negocio, sin clientes no hay negocio. Si eso lo ponemos y lo envolvemos en la transformación digital interna, externa, lateral, de la cadena de valor y de todo lo que pasa a nuestro alrededor, y eso lo tienen que abordar las personas finalmente de la compañía, el reto está en hacer estratégica esa función. Y perdonadme la disrupción, es un poco por provocar, no solo por el largo plazo o por pensar, sino por las acciones del corto plazo también que lleven a eso, a poner en valor la función de las personas para la transformación digital, para ayudar a que eso pase con un único objetivo, que es el negocio de la compañía. Porque si alineamos dirección de recursos humanos a negocio, entonces será estratégico. Solo entonces. Porque es que de eso vive una compañía. Entonces, para mí esta es la clave. Y se consigue profesionalizando el liderazgo y efectivamente con una experiencia de empleado exquisita. Seguramente porque el talento, a ver si tenemos suerte y somos capaces de matar la palabra retener, ya fidelizar no me parece incluso mal, porque el talento bueno y el talento que quiere se queda. El bueno se queda, el que quiere se queda. Y se queda si quiere, que sería la afirmación. El talento se queda si quiere y se va si no quiere. Y ¿cuál es el estudio? El 60-70% de las personas que han salido de la compañía se van de sus jefes. Y esto es brutal. Tan estratégico como eso. Si los jefes, si los líderes son el 70% de la productividad de la compañía y no tenemos una estrategia para gestionar eso, tan estratégico como eso, como el business de la compañía, y no lo ponemos en valor, el reto se nos va a convertir en una amenaza muy grande y, sin embargo, al revés, la amenaza se nos puede convertir en la función o una de las funciones críticas de la compañía y que realmente le den a la compañía el futuro que necesita. Esta es la visión con la que creo que ya compañías actuales ya están trabajando y realmente están mirando al futuro con expectativas muy, muy bonitas. Gracias, Santiago. Rafael. Sí, a mí me gustaría decir algo al respecto. Habéis hablado del liderazgo. A ver, para mí el mayor reto es el que tenga mi compañía. Quiero decir, al final probablemente hay soluciones estándar y mejores prácticas que tengo que utilizar, pero tendré que escoger, como decía antes, aquellas que necesita mi compañía y los retos de mi compañía. Dicho esto, para mí habéis hablado del liderazgo y es un elemento absolutamente clave, ¿no? El factor cultural. El otro día en una mesa redonda también como esta, una de las personas que estaba hablando, el director de recursos humanos de una compañía que se dedicaba a hacer juegos de estos de online para los iPhone y tal, decía, oye, no perdamos la perspectiva, todo el mundo estamos hablando de la transformación digital y es evidente que está ahí. Y él decía, probablemente dentro de 3 años estaremos hablando de la transformación de la digitalización. Entonces, el aspecto cultural es crítico y clave, es crítico y clave. Y ahí es donde está nuestro papel. Nosotros al final, los responsables de recursos humanos, al final nuestro aporte de valor añadido está en la influencia que podamos tener en que los líderes de la organización desarrollen ciertos comportamientos que a su vez calen hacia abajo y que se desarrollen otros ciertos comportamientos que se alineen con la organización. Y esa es nuestra clave. Y yo aquí 3 cositas muy rápidas. Y creo que a veces, yo suelo criticar mucho la función. Creo que a veces somos un poco gente frustrada porque necesitamos tocar más las cosas y decir, no, es que yo tengo que medir y tal. Evidentemente. O sea, yo creo que una de las dificultades y que tenemos que superar es, claro que tenemos que medir, ¿no? El tema, ¿cómo medimos nuestra función? A ver, tenemos que medir muchas cosas y también las del corto plazo, probablemente, y el absentismo y la productividad, pero en el fondo yo creo que tenemos que trascender a eso y poner nuestro foco en cómo somos capaces de medir en términos de comportamientos de las personas y cómo evolucionan en la organización. Otro tema que también es difícil y manejar y que tenemos que ser capaces de manejar es la ejecución de la función. También lo oía alguien y estoy de acuerdo, ¿no? Si tú miras la mayor parte de departamentos, tanto operacionales como staff, al final completan todo su ciclo, es decir, diseñan y gestionan sus procesos. Pensemos en finanzas. Finanzas está haciendo la contabilidad, la administración, pero además está haciendo un informe de control de gestión, está manejando la tesorería y controla todo el proceso. En nuestro caso, probablemente IT también, es decir, cuando te están pidiendo un paquete dentro de la organización que sea bueno tal para que yo lo utilice. Probablemente en recursos humanos, salvo los temas más puramente transaccionales, la nómina y tal, al final la parte importante, la gestión de nuestra función, está en manos de otros. que son los señores que tienen que gestionar equipos. Entonces, la necesidad de ser capaces de influir en que las cosas ocurran es básica, porque, eso sí, cuando las cosas salen mal, la culpa es de recursos humanos, ¿eh? Pero no tenemos la gestión, o no debemos tenerla, si la compañía funciona bien. Entonces, ahí hay un gran reto. Y por último, no quiero enrollarme mucho, otro gran reto para nosotros es identificar realmente, cuando hablamos del cliente, y por aquí lo habéis dicho, ¿no? Hemos estado muchos años hablando del cliente interno, nos hemos dejado ser, a veces hasta consultores internos, que nos trataran así. Oiga, ¿quién es nuestro cliente? Al final el cliente, el primer cliente es el que está fuera, ¿eh? El señor que va a comprar nuestros productos y servicios. Y además hay unos señores empleados, ¿eh? Y además hay unos accionistas, y también efectivamente hay unos managers y una línea que tiene que tal. A ver, tenemos que ser valientes. Yo siempre digo que a los líderes, o a lo que siempre hemos entendido como nuestro cliente interno, manager, qué tal, le tenemos que ayudar, se deje o no. Porque hay otros stakeholders que se merecen, ¿eh? Un producto o un servicio que podemos nosotros apoyar. Entonces, yo creo que ahí hay un gran reto. Es decir, tenemos que creernos nuestra función, tenemos que, gestionándolo bien, pero tenemos que asumir a veces el conflicto. O sea, yo creo que, en definitiva, lo que nos tenemos que preguntar en nuestras organizaciones, y ese es el gran reto, es no tanto de una forma pasiva, oye, ¿cómo puedo ayudar yo a la organización a que genere el cambio? No. O sea, yo creo que nuestra función está muy en cómo podemos asegurar que ese cambio se produce y cómo somos capaces de conseguir que los comportamientos de la gente funcionen así. Evidentemente hay un elemento clave, es el liderazgo de los managers, pero no nos podemos quedar en una actitud pasiva ante eso, ¿no? Y, bueno. Pablo, adelante, me pide la palabra. Bueno, muy rápidamente, aquí se ha hablado de un poco cómo conjugar certificación e innovación. Bueno, hay una premisa que yo creo que es básica. En fin, la innovación requiere conocimiento. Para hacer innovación hay que saber hacer las cosas. Para hacer innovación hay que tener claro pues, que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y que quizá pudiera ser mejorable. Pero si no hay una base sólida de saberes, de buenas prácticas y demás, la innovación pues no tiene sentido, ¿no? No se puede pasar una empresa de niveles de bajo conocimiento a una empresa de mucha innovación. La innovación, en mi experiencia, se da en empresas que llevan mucho tiempo trabajando, como aquí se ha dicho, en la excelencia, en calidad, en sistemas de evaluación, como aquí se ha dicho, ¿no? Hemos hablado antes del tonto motivado, es decir, pues, en fin, querer hacer innovación sin conocimiento yo creo que es más bien arriesgado. Y también se ha hablado que cuando uno, un poco parafraseando a Kotter y en sus libros acerca de liderazgo y cambio, él habla de la preocupación por hacer las cosas correctamente, que es lo que yo creo que las certificaciones te aseguran, pero además esa es la buena base para lo que Kotter llama hacer las cosas correctas. O sea, por dedicarte a lo que de verdad aporta valor una vez que eso lo tienes más resuelto. Y en la línea un poco de lo que decías, de pasar a un plano más estratégico y menos operativo, ¿no? Es un poco lo que quería decir. Gracias. Sí, yo también creo que una de las cosas que Recursos Humanos sufre un poco es hacer entender a los CEOs o hacer entender a una junta directiva es que la formación no es un gasto, es una inversión y que los departamentos de formación terminan siendo una unidad estratégica de negocios. Sobre todo en prácticas más universales o en mundos de negocios más globalizados como los que vivimos ahora, donde tenemos prácticas o mejores prácticas que son universales para cualquier industria o para cualquier mercado, especialmente en el área técnica, con todos los problemas de ciberseguridad que hemos tenido, los ataques, empresas que prestan servicio a empresas mucho más grandes, ahora necesitan certificados como ISO 20.000 o ISO 27.000, y para la empresa, a pesar de que ISO es una certificación para la empresa, el personal tiene que estar al tanto de ese marco de trabajo, tiene que saber cómo se opera ese marco de trabajo y las certificaciones pues avalan esa práctica que va a ayudar a soportar a la organización también a conseguir sus propias certificaciones ISO para poder prestar servicios a empresas mucho más grandes. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguna pregunta más o queréis hacerle alguna pregunta más a nuestros invitados o hacer alguna reflexión? Cualquiera de los asistentes, adelante. ¿Se te oye bien? ¿No te pasamos micrófono, no? ¿O sí? Sí. Sí, gracias, Javier. Se lo pasamos porque no me acordaba que estamos en directo. Adelante. Buenos días. Bueno, felicitaros a todo el mundo. Yo es que los recursos humanos los conozco un poco de medio lado. Quiero decir que hay gente aquí que sabe mucho más que yo de recursos humanos en sí, pero así un poco desde fuera, por la labor que yo desarrollo a veces en clientes, os he escuchado cosas muy, muy, muy interesantes. Una de ellas es la parte de la… Y tengo una pregunta, primero una reflexión y luego una pregunta que haceros. Una de ellas es en base a esto de la competitividad, ¿no? Es decir, hoy estamos aquí hablando de una certificación que nos provoca o que nos puede convertir en más competitivos, ¿no? Claro, yo me he anotado aquí, me he hecho un pequeño croquis. Claro, yo veo dos competitividades. Una es la competitividad de negocio frente a otras empresas por pues, el mismo nicho de clientes y vender nuestros productos o nuestros servicios. Y luego de la función de recursos humanos veo que habláis mucho de ser competitivos como empresa atractiva, ¿no? De cara al talento, de cara a obtener... Es decir, o sea, es como si la gente de negocio y operativa y marketing comercial y demás, que al final manda más que vosotros, en mi opinión desafortunadamente en las empresas, lo que va es a competir con otras empresas para conseguir vender más servicios y más productos que la competencia. Y recursos humanos parece que compita con otras, más que en esa misma línea, parece que compite con otras en conseguir capturar, retener y alimentar y desarrollar mejor el talento que lo que lo hacen otras organizaciones. Y yo veo que estas dos guerras están, en mi opinión, demasiado separadas. Es decir, una cosa que os he escuchado bonita respecto a la certificación es que intenta que recursos humanos esté más alineado estratégicamente con el negocio. Y yo creo que ese es el gran hándicap que realmente tenéis los que os dedicáis a recursos humanos. Porque incluso, mira, me han gustado mucho las cosas que tú has comentado, pero yo creo que incluso tenéis, en mi opinión, y perdonad si soy un poco disruptor, demasiado asumida esa función de proveedor interno. En mi opinión, recursos humanos no debiera ser un proveedor interno al servicio del negocio. Y es como si alguien dirigiese la empresa y dijese, bueno, tengo estos objetivos, quiero vender esto, quiero llegar allí. ¿Qué gente necesito y cómo necesito que trabaje mi gente y demás? Y entonces llega a recursos humanos y le pide lo que él necesita para cumplir sus objetivos. En lugar de invitarle al puente de mando, que es donde recursos humanos debiera estar. No sé si veis por dónde voy. Esto es lo que yo veo desde fuera, desde el otro lado de la línea, en los recursos humanos. Entonces yo lo que me pregunto es si este nivel de certificaciones puede conseguir que la función de recursos humanos no solo se profesionalice más, sino que consiga el espacio que siempre debiera haber tenido en el puente de mando de la empresa. No sé, esa es la pregunta y la reflexión que yo me hago. Y no sé a quién se la hago, la verdad. ¿Alguien quiere responder? Perdona, ¿tu nombre? Ernesto. No puedo estar más de acuerdo contigo, como yo tampoco soy de recursos humanos, sino que veo muchísimas organizaciones desde una perspectiva de excelencia en gestión. Estoy totalmente de acuerdo contigo con tus reflexiones. Algo hemos hablado sobre esto, ¿no? ¿Qué es lo que aporta las certificaciones? Pues quizás volviendo a un mensaje que, para todavía aclarar un poco más, ¿no? Es decir, dar una seguridad a las personas que forman parte de la organización de que efectivamente tienen unos conocimientos específicos y además estos conocimientos están en permanente actualización. Esto es muy interesante. Es decir, las buenas prácticas de las organizaciones en recursos humanos cambian continuamente y el programa de HRCI va en ese sentido. Decir, oye, vamos a ver, las organizaciones, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Cuáles son las buenas prácticas? ¿Esto qué es lo que tenemos que pedir? Eso está en continuo trabajo, en continua actualización. Probablemente cuando ya terminan, decir, oye, este es el programa para este año, probablemente ya estén trabajando, ¿de acuerdo?, para una actualización, porque efectivamente un mensaje muy interesante que comentaba esta mañana Amy es el tema del cambio. Es decir, es que en cualquier momento las cosas cambian. Entonces, el tema de la certificación, vuelvo un poco al mensaje de antes, es permite a la función de recursos humanos el poder dedicar más tiempo a otros temas más estratégicos, a poder pensar, y muy importante, poder ayudar a la organización a poder llevar a cabo su misión y acercarse a la visión, ¿no? Había un tema muy interesante que has comentado, el tema de recursos humanos. Fijaros, yo, el tema de recursos, la misma palabra, yo permitirme, me chasca. Yo, ¿por qué no llamarlos activos humanos? Activo desde la óptica de decir, oye, gente además que sea proactiva, que pueda pensar y que pueda ayudar a la organización, más que decir recursos, lo que decías tú, oye, la estrategia va por aquí, vamos a preguntar a recursos humanos qué es lo que necesitamos, etcétera. No, tiene que ir en consonancia, ¿no? Y beneficiarse la estrategia global de la compañía con la estrategia de recursos humanos y viceversa, y ser totalmente simbiótica en ese sentido. Muchas gracias. Necesito la opinión de alguien de recursos humanos para esto, es decir, para que opine sobre esto. Rafael y Juan Carlos Cubeiro me acaba de pedir la palabra. Rafael. No, absolutamente de acuerdo con el tema del concepto de la confianza. Yo intento ver esto no desde la perspectiva de Rafa Martí, director de recursos humanos de una compañía que tiene un comité de dirección no sé qué, sino desde el punto de vista de las 90 o 100 personas que hay en mi equipo y que se tienen que sentir tranquilas. O sea, estos son los que luego están generando necesidades en la organización, los que tienen que alinear a la gente, los que pueden alinear comportamientos. Y toda esta gente tiene que sentirse tranquila cuando va con un interlocutor. Yo decía, en una cosa que escribí por ahí, que decía, aquí todo el mundo potencialmente puede ser presidente del gobierno, no sé qué, o director de recursos humanos, ¿no? Pero por eso, como esto es como muy discutible, nuestra gente tiene que ser capaz de ir tranquilo a su interlocutor y decirle, oye, no, mira, tenemos que ir por aquí. Por esto es lo que está funcionando, por esto no sé qué, porque de acuerdo a la estrategia de la compañía y a tus necesidades, esto tiene que venir por aquí. Y eso es lo que yo creo que es realmente un gran aporte de valor esta certificación, ¿no? El tener a esta gente tranquila en nuestras organizaciones. Pues le pasamos el micrófono a Juan Carlos Cubeiro, gracias Rafael, que nos da su opinión sobre este asunto. Adelante. Gracias por la inquietud y la pregunta. A ver, primero tenemos que ver de qué estamos hablando. España es un país de 3.180.000 empresas, de las que 3 millones son autónomos, o sea, quedan 180.000. De las que de más de 50 empleados hay 18.000. Y más de 250, por ejemplo, no te puedes presentar a Top Employer si no eres de más de 250, hay 3.800. Entonces, estamos hablando de 3.800, de las que el 20% del 20% serían, por ejemplo, susceptibles de ser Top Employers, que son 172. Y ahora mismo hay 81. Estamos hablando de eso, es decir, la mayor parte de los talleres o de las cárnicas o de tal ni se lo plantean. O sea, es un señor o de los bares que pone la pasta y ni recursos humanos ni... Entonces aquí no sé cuánta gente en su pico habrá tenido a EDIPE de tal, pero vamos, que por muchos miles que sean, son muy pocos. Entonces, en esos pocos, que hablamos de la felicidad, de recursos humanos y tal, oye, y conecto con los retos que Fran decía al principio, hay 5 cosas que te sacan del mercado o te meten en el mercado. Teniendo en cuenta que esos 3.800 de más de 250 empleados, a lo mejor estoy dando demasiados datos, pero lo que hay, están creciendo a productividades del 3-4% anual en un país que crece al 3% en el PIB. Es decir, están por encima del crecimiento nacional. Las pymes españolas están creciendo al 0,3%. O sea, le estamos metiendo 10 puntos de crecimiento en productividad las grandes empresas a las pequeñas. Por eso ahora mismo, en términos de empleo, 3 de cada 4 empleos los crean las pymes, porque es que las grandes no necesitamos más empleo, y es muy crudo, pero es lo que hay. La industria del automóvil de Detroit hace lo mismo que hace 10 años con la décima parte de personas. Hemos estado en SEAT no hace mucho, 14.778 empleados y 2.700 robots. Esa es la realidad. Entonces, esa exigua parte de empresas más o menos de vanguardia, que tenemos más de 250 empleados, que son 3.800, hay 5 cosas que tienen que hacer. Primero, y en la línea de lo que Santiago está diciendo, tiene que haber un modelo de liderazgo propio y el primero que tiene que tener coaching es el gran jefe. O sea, da vergüenza que los recursos humanos, primero, no hayan aprovechado el coaching en estos años, llevamos más de 20 años hablando de coaching, y no le pongan un entrenador a su propio jefe, porque también, como decíamos ayer, el resto de los jefes, el 60% del IBEX, tiene, yo solo trabajo el 20% de mi tiempo en coaching, pero ahora mismo, digamos, no hay mucha demanda general, pero de los jefes sí. ¿Qué se ha producido estos años? Que la dirección general y el CEO te pide más coaching, ¿verdad, Santiago?, que el propio director de recursos humanos, lo cual es increíble. Segundo, nos hemos ahorrado en el potencial el decir, no, la gente que lo hace bien en un escalón lo va a hacer bien en el siguiente. Cuando te certifican por algún HRCI, por ejemplo, sabes muy bien que en banca, ya no suele haber en estos foros gente de banca, pero la había, un director territorial y un director de zona, ¿verdad, Santiago?, no tienen nada que ver, porque un director de zona es un líder directo de directores de oficina. Un territorial es un político que trata con instituciones y grandes empresas. Por lo tanto, el perfil es distinto. Y la probabilidad de que un zona sea un buen territorial es 4%. Mejor que tires una moneda al aire, te da 50%, por lo menos. Segundo tema importante. Tenemos que hacer, ya voy acabando, organizaciones líquidas. Aquí solo se despide a gente cuando te va mal, y solo se contrata gente cuando te va bien. ¿Y quieres hacer cambios culturales? Esto nos lo enseñó Jack Welch hace muchos años. Cambia el 10% de la plantilla sistemáticamente y en 2-3 años tendrás un cambio cultural porque estás emitiendo un mensaje. Si mantienes a los mismos no vas a tener transformación cultural. Y como recordaba esta mañana Salva, la transformación digital sin transformación cultural es digiticidio. Y el 80% de las empresas se están suicidando metiendo, primero, confundiendo una plataforma con una aplicación, que no es lo mismo. Cualquier curso de LISDI o tal te dice, lo primero, una cosa es una plataforma y segundo, si no transformas a tu gente, no lo usa. Pero es que los que estábamos en la gestión de conocimiento en los años 90 pasó lo mismo. Es decir, ¿tú me vas a echar y te vas a quedar con mi conocimiento? Pues no, me lo quedo yo y ya me lo llevaré a otro sitio. Está pasando exactamente lo mismo. Muchas gracias, Juan Carlos. Y ya para terminar, sí. El tema de la aprendibilidad, que es la palabra que está poniendo de moda. Cuando la gente tiene ganas de aprender, aprende de un MOOC, aprende de un libro, aprende de una peli, aprende lo que le da la gana. Y cuando no tiene ganas de aprender, ya le puedes mandar a Harvard, que no va a aprender. Esto se llama Learnability. Y Mara Swan, que pertenece al board de HRCI, y es nuestra CEO mundial de Ride, lo ha dicho así, es decir, tenemos que atraer, fidelizar, desarrollar gente con aprendibilidad y tenemos que prescindir de gente sin aprendibilidad. ¿Y qué haremos con la gente? Y con esto acabo. Sin aprendibilidad le pagaremos una renta básica de 450 euros, se quedarán en casa viendo el Sálvame y los de Recursos Humanos no nos dedicaremos a esto. Muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Alguna otra opinión para ir acabando ya estos segundos encuentros? Adelante. Pasamos el micro por allí. Gracias, Javier. Puedes empezar a hablar, porque se te oye bien. Preséntate y así... Y bueno, nosotros teníamos un sistema, a mí me es grato, primero, bueno, perdón, me he agradecido el maravilloso ámbito para crear una reunión como esta y sobre todo dar las gracias a todos los ponentes por la calidad de sus exposiciones. Pero lo que estaba diciendo, yo pertenezco a esta compañía y lo que está claro es que si bien el departamento, o sea, la dirección de recursos humanos sí estaba en el comité de dirección, lo que está claro es que los ejecutores en cada una de las líneas de ese departamento luego era curioso que no estaban en ningún governance de la compañía. Eso creaba, por mucha certificación que se tenga en la compañía, se crea realmente, pues quizás que la certificación sea solo un mero hecho curricular o un mero hecho de adorno del Departamento de Recursos Humanos, pero que luego no sea efectivo a la hora de tomar decisiones en los governance de la compañía. Entonces, yo creo que aparte de las certificaciones para que esos departamentos sean estratégicos, habría también que, de alguna manera, hacer como una certificación cíclica para que en esos planes que decíamos que pueden ser para 4 años, los departamentos, por ejemplo, el mío de formación, mi gerencia de formación, yo luché porque ese departamento fuera estratégico, estuvieran los governance de la compañía y que cuando se hiciesen los planes de marketing de la compañía o los planes de desarrollo de la compañía, siempre hubiera una transparencia en PowerPoint en el que el departamento de formación pusiera su aportación estratégica. Entonces, desde ese punto de vista, conseguimos que el departamento de recursos humanos estuviera enterado de qué se movía en la compañía, que esos departamentos de marketing y venta que muchas veces dominan esas compañías estuvieran también representados por el departamento de recursos humanos y las decisiones que se tomaban fueran concretas. Por tanto, yo creo que la certificación de recursos humanos tendría que estar inmediatamente seguida de un training matrix para el resto de la compañía y que además ese training matrix fuera vivo y además con nivel estratégico. ¿Vosotros creéis que en compañías, esta es mi pregunta, creéis que en compañías que no tienen 3.000, que no tienen más de 250 empleados o incluso llegando a 1.000 empleados, esta práctica es habitual o no es muy habitual? Porque a mí me costó muchísimo el crear esta práctica. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Yo creo que vamos a ir finalizando estas interesantísimas jornadas. Muchísimas gracias a Alejandro, desde tu compañía, desde 2M Progress, por la invitación a moderar. Me ha pasado algo que me pasó hace unos 4 o 5 años cuando la responsable de prevención de riesgos laborales del Banco Santander me invitó, bueno, una asociación, PRL, me invitó a moderar unas jornadas en el auditorium del Banco Santander. Es que la prevención de riesgos laborales es muy interesante, interesantísima, pero había que meterse en, a trabajar con los directores de prevención de riesgos laborales y analizar que la prevención de riesgos laborales en estos momentos es mucho más cultura que técnica. Hablando de certificados, en los últimos meses me ha pasado algo parecido, es decir, que uno tiene la voluntad también de conocer, como la que tenemos en los últimos 14 años, de entrevistar a directores de recursos humanos, buscar tendencias, y creo que los certificados, desde el prestigio, creo que hay una oportunidad muy interesante en el mundo de los recursos humanos, para los mejores, para los mejores. Muchísimas gracias por invitarnos, gracias a esta mesa, gracias a la mesa anterior, gracias a todos, gracias a Gas Natural. A través de www.fororecursoshumanos tenéis desde las 11 toda esta grabación, la resumiremos, la resumiremos, no preocuparos, la resumiremos. Gracias al equipo técnico del estudio y gracias al equipo técnico también de aquí. Y bueno, por si alguien quiere, el próximo lunes en Capital Radio, en este caso, entrevistamos a la directora de Recursos Humanos de Correos y a la directora de Recursos Humanos de Sanitas. Y algo preguntaremos, o de certificados también. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.